equipo cadete de Enrique Irola. ¡Chalo, Nova! Desde su creación como equipo alevín ha ganado todas las competiciones por las cuales ha pasado hasta la fecha de hoy de Juegos Deportivos de Navarra. Bueno, pues ya lo estamos escuchando. Es la celebración del Día del Deporte que tuvo lugar ayer en el auditorio con la que comenzamos nuestro informativo de hoy, 12 de diciembre. Jóvenes deportistas, técnicos, familiares y amigos se dieron cita ayer en el auditorio en una edición muy especial del Día del Deporte. Fue especial porque era la primera vez que se organizaba este evento fuera del polideportivo y la organización se mostró muy satisfecha por la enorme afluencia de gente. En total se repartieron 10 reconocimientos deportivos a 9 deportistas del pueblo y a un equipo. En concreto fueron los siguientes: el jugador del Athletic de Bilbao, Ismael López; las jugadoras del Barcelona, Marta y Eva Unzue; la jugadora de fútbol 8, Mireia Olaiz; el boxeador Marcelo Ferreira; los taekwondistas Aitor Sangú y Leire Bujanda; el jugador de baloncesto Andoni García y la patinadora Sarai Narváez; el montañero Javier Andueza y el equipo cadete de Enrique Irola del BKE. Y ayer también tuvo lugar otro evento de interés en nuestra localidad. Hablamos de una charla sobre cómo afecta la crisis a las mujeres. La charla estaba organizada por la Asociación de Mujeres Entre Culturas dentro del Encuentro Intercultural por la Convivencia y la Diversidad. La ponente fue la psicóloga municipal Feli Muñoz, con la que tuvimos ocasión de hablar ayer en Caixo Berriozar. Hay menos mujeres empleadas, están en empleos más precarios, quiero decir, en menos horas, menos dinero. Todavía se sabe que en el Estado español, como en muchos países de Europa, a igual trabajo no hay igual sueldo. O sea, eso hay todavía mucha gente que le extraña, pero es una realidad. Pasaba antes. Vamos a hablar de y ahora más. Sí, sí, y sigue pasando. Entonces, hay mujeres que en un momento en el que necesitan urgentemente salir adelante, o bien porque son familias monoparentales o por lo que sea, o por sus circunstancias, cogen trabajos en peor, y cogen si pueden, porque es que ya lo que estamos viendo es, como bien dices tú, que si antes era malo, ahora es mucho más difícil. Y volvemos a los deportes con la tercera semana de montaña que sigue adelante en Berriozar. BKE Mendizaldea ha organizado por tercer año consecutivo la Semana de Montaña de Berriozar, que se está llevando a cabo desde el pasado 7 de noviembre hasta el día 16. Hoy mismo, día 12, el montañero Xavier Andueza ofrecerá la proyección titulada Los lugares por donde camino, en el Kulturgune a las 7:30 de la tarde. A la misma hora y en el mismo lugar, pero el próximo viernes tendrá lugar la proyección BKE Himalaya 2011, mientras que el sábado 15 a las 8 de la tarde, Íñigo Barberena hablará sobre la ruta de 4.000 alrededor del Monte Rosa mediante otra proyección. A continuación se realizará un homenaje en memoria a José Luis Cisneros Pelayo. Y por último, los amigos de la montaña han organizado una salida al monte Iracurri de 1.192 metros. La cita será en la Plaza Guski a las 9 de la mañana. Y aunamos ahora deporte y euskera con la Korrika, la cita a favor del euskera más multitudinaria que se celebra en Euskal Herria, que comienza a tomar forma. La carrera partirá de Andoain el próximo 14 de marzo y concluirá el día 24 de ese mismo mes en Bayona. Pero antes de eso, y en cada pueblo, se llevarán a cabo reuniones para preparar el paso de la Korrika y las actividades que tendrán lugar en torno a ella. En Berriozar, los euskaltzales también se han puesto manos a la obra y han organizado una reunión para preparar la 18ª edición de la carrera de AEK. La cita será el próximo jueves a las 8 de la tarde en el Euskaltegi Auzalor. Y nos vamos ahora al centro Mendial de A2, donde se ha organizado un encierro para exigir el restablecimiento del servicio del transporte escolar. La Pima Mendial de Aguraso, el CARTE, ha organizado un encierro en el centro educativo para seguir exigiendo al gobierno de Nafarroa que reinstaure el servicio de autobús escolar. El encierro tendrá lugar los días 13 y 14 de diciembre. Según los organizadores, el objetivo de esta actividad es doble. Por una parte, seguir reivindicando el tema del transporte público y, por otra, incidir en el Departamento de Educación ocupando una pequeña parte del centro escolar en horario legal. colectivo. Los padres y madres de Medialdea comenzarán su encerrona mañana día 13, jueves, a las 9 de la mañana, hora en la que ofrecerán una rueda de prensa. La salida está prevista para el viernes 14 a las 4 y media de la tarde. En ese mismo instante partirá una manifestación desde el centro escolar hasta la Plaza Euskal Herria. Y se acercan ya las Navidades y la Peña Chiqui Zulo-Alai ya ha empezado a prepararse. Así es, las niñas y niños de Zulo-Alai han organizado varias actividades para celebrar las fiestas. Así, este mismo viernes, el día 14, los chiquis adornarán la sociedad con motivos de las Navidades navideños y se servirá chocolate y bizcochos. Y durante los días de festivos tendrán lugar fotografías con el Olentzero, una sesión de Kamishimai, un paseo por los alrededores de Berriozar y un baile de disfraces en Nochevieja. Bien, pues para terminar con nuestro bloque de noticias, hablamos de patrimonio inmaterial de Berriozar. El año 2011, el Ayuntamiento de Berriozar encargó a la Universidad Pública de Navarra la realización de un trabajo de recopilación del patrimonio inmaterial de nuestro pueblo. La finalidad del trabajo era recopilar información de nuestras personas mayores para conocer cómo era nuestro pueblo el siglo pasado. La forma de vida de todos en todos sus aspectos, la casa, el trabajo, la familia, la escuela, la iglesia, las relaciones, las celebraciones. Son 30 las entrevistas previstas, 10 de las cuales ya han sido realizadas. El próximo viernes, 14 de diciembre, a las 6 y media de la tarde, se presentará en el auditorio el trabajo llevado a cabo hasta el momento. Hora ya de abrir nuestro kiosco digital, de echarle un vistazo a los periódicos del día. Jaime, cuéntanos. Y hoy hemos elegido como primer periódico para comenzar este repaso a los titulares el Diario de Noticias. Osasuna tampoco logra llevarse la revancha, coopera ante el Valencia. Y es que ayer perdió 0-2 en Copa y muchos de los aficionados lo celebraron. Y digo lo celebraron porque dijeron bastante tiene con la Liga este nuestro equipo, gran equipo rojillo. Asociación Contus. Y ahora entramos en el tema que sigue siendo central de Centrema mediático central de toda la prensa, porque bueno, pues así está siendo, ¿no? El tema del caso Cervera. Asociación Contus. Hay varias manos negras en el caso Cervera y anuncia que van a salir a la luz más cosas. La dirección del Partido Popular marca distancia con Cervera y evita darle un apoyo explícito. Y seguimos con Diario de Navarra. Gamesa aumenta a 30 los días cotizados por año. Estamos hablando de los despidos, de los más de 300 personas que va a despedir. Y habría que añadir a esto de los 30 días cotizados para despedirles, que bueno, mejor sería que no los echara, ¿no? Que no se fueran al paro, porque claro. Así, seguro que lo aceptaban, mejor que la. Sí, dicen, no, mira, te voy a pagar 10 días más al año o 8 días más al año, pero te vas a la calle. Entonces no solucionamos el problema. CaixaBank traslada a 90 empleados de la CAN, 56 de ellos son en Navarra, a Cataluña. Es decir, de los 90 empleados de Caja de Navarra que va a trasladar a Cataluña, 56 estaban trabajando en Navarra, otros lo estaban haciendo en La Rioja, en la Comunidad Autónoma Vasca, en su mayoría, y bueno, algún otro desperdigado por ahí por el Estado. El autor de los correos de Cervera y Asiain usó dos métodos muy diferentes para ocultarse. Por cierto, Cervera asegura que deja la política para siempre. Profesionales y electos contra la reforma sanitaria de Marta Vera, que es la consejera. Fue durante una comparecencia que ofrecieron ayer en el Parlamento representantes de Baztán, Bortziriak y Malarreka, que rechazaron la reforma sanitaria impulsada por la consejera Marta Vera. Concretamente criticaron la supresión de las guardias localizadas y, bueno, al tratarse de una comarca o de unas comarcas con comunicaciones complejas. Cervera deja la política, lo decíamos antes, mientras la policía sigue la pista de los emails, porque no coinciden las fechas y, como decíamos, bueno, se están conociendo poco a poco cosas tan extrañas como que si de verdad este señor está siendo uno chantajeado y el otro engañado por la misma persona o el mismo grupo de personas, no parece muy lógico que estos se oculten de formas radicalmente diferentes luego en internet, en esos mensajes anónimos. Pero bueno, ya se irá viendo qué es lo que pasa y qué es lo que hay detrás de todo esto. En Nafarroa se empleará la fórmula de complemento personal. ¿De qué estamos hablando? De las extras. En la comunidad autónoma, hoy anunciaba Patxi López que, bueno, dado que el Constitucional ha paralizado el asunto para estudiarlo, no va a pagar la extra, a pesar de que hasta ahora decía que lo iba a hacer. Aquí, siguiendo un poco la línea de que había iniciado Patxi López, parecía que también iban a pagar la extra. Ahora dicen que lo van a vestir con un complemento personal a partir de enero, pero que puede que también todavía la paguen en diciembre, gracias a un acuerdo que han llegado en el Parlamento. Bueno, vete a saber qué va a pasar con la maldita extra, pero el caso es que los trabajadores de la administración la cobren, ¿no? Bien, pues es que ricasco, Jaime, por ese repaso a la actualidad a través de los periódicos del día. Y ya después de cerrar nuestro kiosco digital, echamos un vistazo a la previsión meteorológica. Sarean bializ utxik, imeia. Bai, bializ ut beste mail bat esateko lehen... Tiempo frío el que tenemos en Berriozar. En estos momentos nuestros termómetros marcan una temperatura de 2 grados bajo cero, con máximas que llegarán o que no pasarán de los 6 grados durante todo el día. En cuanto a los cielos, permanecerán despejados durante la mañana, aunque ya al mediodía empezarán a formarse nubes y los cielos estarán prácticamente cubiertos durante toda la tarde. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en la sintonía de Berriozar Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.